Gran... ¿Cómo andas? ¿Vos sos Tomás? Permisa. Hola. ¿Y por qué no que se sienta acá y yo después hacemos recambio? Siéntese acá y después yo... ¿Si te acaso? Bum, bum. Es como el libro, mucha gente. Son mucha gente, muchos... una compilación de... ¿Sabés? Compré Cámara Gesell, que no la había... No la había... Pero no es un libro para... Siempre se casa, pero... No, de trama, no, no. No, no. Mirá, nomás tiene un vértigo eso. Vos vas por acá. No, vos te tenés que sentar en la medio. No, no, no, igual es cuidado porque es este que va a caer. Sí. Yo diría no más de 20 minutos, porque así después dejamos a la gente. ¿No? Yo soy el primero. Obvio, no, ese voy a ser yo. Esto es el patriarca. Primero las damas. No, esto es el patriarca. Che, Jorge, agarré ese micrófono. Hecha. Qué bueno. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar presentes. Vamos al inicio, a la presentación del libro. Como todos saben, se llama Actividades Extractivas de Expansión, con una pregunta como subtítulo: la reprimarización de la economía en la Argentina. Bueno, supongo que no hace falta mucha presentación, más o menos lo conocen a todos, pero de todas maneras voy a repetir los nombres. Por supuesto, Norma Giarraca y Teuba, los coordinadores del libro, Soledad Barruti, que es comunicadora, periodista, autora del libro Marco Mío, que ya muchos hemos leído, Jorge Rulli, miembro fundador del Grupo de Reflexión Rural, y Tomás Palmizano, que es uno también de los autores, junto a otros muchísimos trabajos que están presentes en el libro, es politólogo y también es miembro del Instituto Chino Germán y del Grupo de Estudios de Movimientos Sociales y Grupo de Estudios Rurales. Y bueno, vamos a tratar de hacer una presentación sucinta de cada uno de los temas. Son muy complejos, como ustedes ya saben. Y después de la presentación vamos a abrir un espacio para que cada uno pueda hacer alguna pregunta, algún comentario. Y bueno, la idea es que seamos hacer un intercambio, digo, más que una presentación monolítica y en un solo sentido. Así que bueno, esperamos que puedan participar. Le doy la palabra a Jorge. Hola, hola, sí, ¿se escucha? Sí. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los que estén aquí, pero especialmente quiero agradecer a los autores y compiladores de esta obra que me han invitado, a Norma y a Miguel. Para hablar de este libro, ¿no? Este libro, bueno, entiendo que trata un tema que no es fácil encarar. Creo que se requiere un cierto valor intelectual para hablar de estas cosas en la Argentina. Sobre todo porque tanto Norma como Miguel y algunos de los que participan de este libro hace muchos años que están en el tema y son conscientes de lo que significa este tema. Este tema significa lo que hemos denominado las nuevas colonialidades. Y la situación, realmente la situación en la que está en la Argentina, según el diagnóstico que algunos hacemos, es bastante horrorosa y no tiene perspectivas de mejorar. Y de esto vamos a hablar, y de esto, de alguna manera, el libro anticipa algunas cosas, vamos a mencionarlas ahora. Porque, bueno, se ha dado un complejo de situaciones que configuran la Argentina de tal manera que resulta muy difícil imaginar cómo vamos a encontrar una salida. En este sentido, me pareció conmovedor la ternura con la que el libro comienza recordando el otro país que fuimos, que es un hecho, en realidad, muy olvidado. Una Argentina en la que uno podía recorrer el campo y encontrar gente de a caballo, que podía encontrar familias rurales, que podía encontrar montes antiguos, plantados por una o dos generaciones atrás de los inmigrantes que llegaron, que podía encontrar rastros de la cultura criolla. Hoy estamos viviendo en otro país, y lo peor es que hemos hecho como que no lo advertíamos. Yo me acuerdo, en el 2003 nosotros tuvimos ocasión de colaborar en la Secretaría de Cultura de la Nación. Hubo una inundaciones muy pronunciadas, y con las inundaciones parece que no se pudieron usar los cuatriciclos o las motocicletas con las que se recorrían los potreros. Entonces recibimos una cantidad de pedidos de intendente de la provincia de Buenos Aires para que se los capacitara en la fabricación de riendas, porque arguían que las únicas riendas que había en el mercado eran de nylon, venían de China y cortaban la piel de los caballos. Yo no podía creer que en este país ya no hubiera talabarteros que hicieran riendas ni monturas, y menos monturas. Bueno, lo pudimos comprobar, es así. Hay sogueros que trabajan para el turismo, no hay más talabarteros. Bueno, esta es la Argentina del modelo de la soja. Una Argentina donde el paisaje y la cultura ha sido cambiada radicalmente. Y en estas páginas que abren el libro, que son de Norma y de Miguel, se recuerda a ese otro país. A mí me parece importante cuando el pasado y cuando las emociones que se relacionan con las memorias de cuando fuimos chicos o de la generación anterior que nos formó, cuando esas memorias pueden servir para recuperar el futuro. Tienen una carga emocional que puede transformarse en energía revolucionaria según cómo lo manejemos. Si no sabemos de dónde venimos, lo hemos dicho muchas veces, tampoco sabremos a dónde vamos. Entonces me parece una introducción muy interesante, ¿no? Después el libro va a pivotear sobre la afirmación de un concepto, que es el modelo del extractivismo. Debo reconocer que nosotros como grupo nos acercamos hace mucho a esta idea que se fue generando en los sectores opositores a este modelo, a este sistema que se precia de haber reemplazado la explotación del hombre por la explotación del medio ambiente, y por eso no son, por eso se llaman progresistas, pero en definitiva que hayan abandonado la explotación del hombre también es una gran mentira, pero bueno, lo han cubierto con relatos edulcorados, ¿no? Y de todas maneras nosotros nos acercamos con cuidado, con preocupación y con sospechas al concepto del extractivismo, porque no demoraron en aparecer algunas voces, sobre todo en periódicos y en grupos de izquierda, que tanteaban la posibilidad de un extractivismo bueno, de un extractivismo aceptable, que decían, bueno, el día en que nosotros ganemos el gobierno, algún tipo de extractivismo vamos a tener que practicar, no por supuesto con las lógicas con las que se hace ahora. Entonces es un tema que en realidad siempre nos preocupó, ¿no? Y nos parece bien que se instale, sobre todo que se instale con cuidado, con preocupación, y que se instale como parte de un debate que se abre, ¿no? Y que cierre toda posibilidad, o que nos asegure que muchos de los que participan en estos debates no estén pensando que si ellos estuvieran lo harían, pero mejor, ¿no? Entre comillas, pero mejor. Es uno de los peligros de esta hora, en el plano ideológico. Aquí, cuando Norma y Miguel oponen el modelo extractivista a la producción de alimentos, es como que queda muy claro de qué están hablando. Porque la Argentina justamente lo que ha dejado de producir son alimentos. Un tema recurrente en nuestras denuncias, porque alrededor nuestro hay una algazara en el sentido de que la Argentina sigue siendo la granja del mundo. Que la Argentina es más. Muchísimos sectores aliados, prominentes personajes de la Argentina, dicen que la Argentina en realidad produce comida para 400 millones de personas, lo cual es una enorme estupidez. Muchas veces, y hace 10, 15 años que venimos diciendo, repartiríamos la exportación de soja, la exportación de jugo de limón, y en su época decíamos, y la exportación de petróleo crudo, entre los 40 millones de argentinos, a ver qué pueden comer y cuánto pueden sobrevivir con esto, ¿no? Si se tratara de dividir lo que producimos entre los que somos. La Argentina hace mucho que dejó de producir alimentos. Y parte, justamente a mí me... Es un honor estar al lado de Soledad Barruti, porque ella supo exponer de una manera muy clara, muy honesta, que somos comedores y que tenemos una ingesta de comida chatarra. Y que la ingesta de comida chatarra va en paralelo a este modelo extractivo que también definen Norma y Miguel, sobre todo porque reiteradamente van al tema agrícola, que es el tema que define la explotación de la Argentina, la explotación y la neocolonialidad de la Argentina, y la definen a la agricultura extensiva química que sufrimos como una agricultura de extracción, en oposición a las prácticas de no uso de insumos, y sobre todo, como dicen ellos, una agricultura de procesos, ¿no? Una agricultura de procesos es una agricultura donde el hombre observa, tiene paciencia, espera los ciclos de la naturaleza, se va acomodando a los ciclos de los animales, de la naturaleza, de las plagas, interviene cuando quiere modificar alguna situación, pero no contrariando las reglas que se advierten, las reglas que se imponen, que la naturaleza impone y que en definitiva son las que van a las que tenemos que aceptar y dentro de las cuales tenemos que movernos. Justamente hace muy poco nos ha visitado Jairo Restrepo y me impresionó porque él venía de un país como Colombia, donde la violencia es un flagelo tremendo, y nos decía que hoy la globalización ya no necesita matar como en otra época, ni con machetes como Ruanda, ni aquí con desaparecidos, sino que hoy nos liquidan con la comida chatarra realmente, y esto es lo que no terminamos de ver y menos terminamos de denunciar, el genocidio que se practica en la Argentina de hoy, con la ingesta de comida chatarra y con la ingesta de transgénicos que se han decidido como políticas de Estado a espaldas de la Argentina, a espaldas del pueblo argentino y a espaldas de la democracia. A esto también hay algunas frases que impresionan el libro porque mencionan las situaciones que vivimos como similares a las terribles situaciones que se vivieron en el mundo global con los inicios del capitalismo. Y esto es una terrible verdad, pero hay que leerlo, hay que vivirlo, hay que pensarlo, hay que experimentarlo intelectualmente, esto de que estamos viviendo situaciones atroces como las que se vivieron en los inicios del capitalismo. Porque acá hay un inicio nuevo. Y en esta comparación de Norma y de Miguel, yo veo también una forma de definirse ante una polémica que en la Argentina se dio en los finales de los años 90. ¿La globalización es más de lo mismo o estamos entrando en una fase nueva? El común, los que no querían ver en profundidad, decían que era más de lo mismo. Y reiteraban esto y acallaban las voces de los que decíamos esto es otra cosa. Y es otra cosa, realmente, y cada día se ve más que es otra cosa. Y más allá del zarpazo militar que los Estados Unidos ha reiterado sobre las fuentes de energía de Irak, de Afganistán, y que son prueba de desesperación y de final del ciclo del petróleo, más que otra cosa. Porque fue por la energía que invirtieron tantas decenas de miles de vidas y tantos dineros. Y tanta mala imagen que les quedó. Justamente las últimas declaraciones que hoy comentábamos de Obama están anticipando que los Estados Unidos se preparan a asumir una etapa en la cual ya el ejercicio de la violencia no sea el necesario para implementar sus políticas, sino que van a tener otras. Bueno, de hecho, lo que estamos viendo, el grueso de las ONG trabajan para el imperio, y muchísimos grupos sociales trabajan sin saberlo también o son funcionales a las políticas que se implementan. O sea, es tan compleja la colonización a que somos sometidos que hay mucha gente que ha dejado de entender lo que está pasando y simplemente operan sobre las consecuencias con la mejor buena voluntad. Y al trabajar sobre las consecuencias se convierten o devienen entonces funcionales al sistema porque no lo develan, no lo... menos aún lo combaten, ¿no? Hay algunas anticipaciones que yo quería leer. Hay una que dice: no son tiempos fáciles cuando la autonomía de muchos movimientos en relación con el Estado fue socavada. Cuando las organizaciones comienzan a tener distinto tipo de relaciones con los funcionarios del gobierno, participar en mesas de las secretarías del área, recibir más subsidios que el resto de otras organizaciones, que sus técnicos pasen a trabajar en el gobierno, etc. Las posibilidades de críticas y prácticas autonómicas disminuyen notablemente. La particularidad del neoliberalismo del tiempo de las actividades extractivas consiste en avanzar en territorios donde otrora convivían diversas sociedades. Fíjense en el valor que ha ido tomando estas anticipaciones hoy, gracias al compañero Pérsico, que lo debe haber leído porque lo ha hecho de una manera maravillosa. Tanto tiempo que nosotros nos preguntamos cómo es este personaje tan extraño, ¿no? Realmente a veces no sabemos si payasesco, es nombrado en semejante cargo, pues de todos los funcionarios del gobierno debe ser uno de los más hábiles. Lo que él ha logrado ha sido realmente una maravilla. Se merece ser nombrado ministro de Agricultura, quizá lo sea alguna vez por el próximo gobierno, porque ha logrado reunir a todos, a las víctimas y a los victimarios, y todos felices. Y la Argentina es la torta que se va a repartir. Y ahora se anticipa ya una ley de semillas, donde ya dijo un diputado del Frente por la Victoria que las semillas criollas y los campesinos van a tener asegurado una parte del paquete. O sea, está todo arreglado. El 99,9 se lo quedan los grandes ojeros y el 0,9 va a estar asegurado a algunos dirigentes de izquierda. Con lo cual, tenemos asegurado la continuidad de este modelo. Y bueno, hay el proceso, dice por aquí en otra página, el proceso de acumulación por desposesión. O sea, hay una cantidad de categorías que se manejan en este libro que me parece importante que ojalá se fueran incorporando a los debates, porque uno de los problemas que tenemos es que nos falta discurso, nos faltan elementos para poder entender lo que está pasando. Por eso hay que inventar términos, ¿no? Como fue en los inicios del capitalismo, donde justamente se primó el alemán porque podía unir conceptos para entender la situación económica. Bueno, ahora pasa lo mismo. Hay que inventar las palabras que expliquen algunas volteretas de muchos que fueron nuestros compañeros y algunas de las situaciones extraordinarias que estamos viviendo. El proceso de acumulación por desposesión está atravesado por la colonialidad del poder, que se vislumbra como uno de los pilares de la configuración social que sostienen a la renta en la periferia. Esa acumulación por desposesión está potenciada no solo por la etapa actual en la que se desenvuelve el sistema capitalista, sino también por las relaciones coloniales en América Latina que potencian dichos procesos en la periferia. En los últimos años esta situación se ha complejizado a la luz de la expansión de ciertos gobiernos de corte progresista que han impulsado mecanismos de apropiación y transferencia de la renta a partir de distintas políticas públicas. Aun cuando la matriz productiva se mantenga relativamente estable, ha crecido la participación de organismos estatales que reorientan un cierto caudal de la renta de los recursos naturales hacia diversos sectores de la sociedad. Si bien pueden detectarse mejoramientos en el nivel de vida de sectores de la población, muchos de los emprendimientos respaldados por dichos gobiernos generan fuertes tensiones en las que los movimientos sociales, las grandes empresas y los distintos niveles del Estado están inmersos. Bueno, esto es lo que diferencia a estos gobiernos que se han replicado a lo largo de América Latina y que, poniendo el discurso en el neoliberalismo, en realidad mantienen propósitos similares. No han sido capaces, en el fondo, no importa que hablen del socialismo del siglo XXI, en el fondo no han modificado los propósitos que a unos y a otros los animan. Y esta distribución de alguna renta que producen los recursos naturales en realidad es un asistencialismo encubierto, cuando no abierto, que lo que ha hecho es desmovilizar a nuestro pueblo, a nuestros pueblos. Es un tema fundamental. Está lleno de intelectuales y de personas que a veces, con una supuesta inocencia, dicen que no podemos dejar de reconocer que tanto en la Argentina como en Bolivia, en Uruguay, en Venezuela, los cambios han sido notables, y en muchos sentidos han sido sumamente positivos. Lamentablemente, añaden, las materias pendientes son muchas. Y no se dan cuenta siquiera que están simplemente fragmentando la realidad, que lo que ellos llaman las materias pendientes son las consecuencias inevitables de lo que ellos llaman éxitos. ¿Se entiende? O sea, la soja, la agroexportación de cantidades ingentes de commodities, a la Argentina le ha permitido entrar por tantas divisas a lo largo de estos últimos 10 o 15 años, que alguna vez dijimos, de tener otro gobierno seríamos Alemania. Las consecuencias son el despoblamiento del campo, los conurbanos de indigencia y la droga, el poder narco, el horror de las cárceles argentinas. Todo eso no son materias pendientes, es la consecuencia de aquello. La corrupción es la consecuencia de la sojización. Es decir, ¿cómo ver la totalidad de la realidad? A mí me parece que, yo quiero, para terminar, decir que este libro me parece un avance en ese sentido, que ojalá que propicie un diálogo y un debate con otros sectores y que podamos reunir las miradas fragmentarias que existen sobre la política, la economía, la sociedad y la cultura de la Argentina. Es una deuda que en algún momento tenemos que saldar y que tendríamos que sentir cada uno como un imperativo, tratar de reunir los pedazos de este espejo quebrado que es la Argentina y que somos nosotros. Gracias. Qué difícil lo mío hablar después de una institución que encima habla bonito y esa voz así, que uno siente que está como en otro planeta. Es un placer estar acá, es un honor. Para mí, Norma y Miguel fueron una especie de padrinos inesperados que aparecieron en mi vida y que me abrieron la posibilidad de encontrar justamente este tipo de cosas, ¿no? De explicaciones y de trabajos sumamente rigurosos, necesarios, pensados, que tienen un tiempo, que reúnen además un montón de personas que tienen esa misma riqueza y ese mismo contenido, de una manera que no deja dudas, de una manera muy sólida. lo hacen cuando hablan y lo hacen cuando hacen sus trabajos, y además lo que hacen es meten una mirada muy valiosa y muy humana en el medio de la tragedia. A mí me pareció muy lindo abrir el libro y encontrar que estaba dedicado a sus nietos. Me parece que eso es, de alguna manera, la luz que atraviesa toda la situación terrible que se reúne en números y en cifras, y que tiene que ver con, bueno, con esto que explicaba Jorge también, ¿no? Estamos viviendo en una situación que es devastadora y que nos envuelve sin que nos demos cuenta, y de una manera súper perversa, porque se ven esas cosas escindidas de la realidad, la violencia, la marginalidad. Y es eso, y es lo que dijo Jorge recién, y es obvio y es esperable, y si uno cuenta el cuento de una manera, como no así por partes separadas como se cuenta permanentemente, sino de una manera más sólida, aparece esto como una consecuencia obvia y absolutamente esperable. Este libro, en ese sentido, lo que hace es poner en evidencia cada uno de esos fenómenos que vienen a hacernos una especie de encerrona en la que vivimos en las ciudades, en una manera muy curiosa, pues son siempre las cosas que suceden alrededor del extractivismo, suceden en territorios alejados, ¿no? Somos personas hiperurbanas, estamos todos concentrados y nos sentimos a salvo porque un poco nada nos falta, porque aparece, no sé, uno va al supermercado y aparece una imagen de abundancia, y porque abrís la canilla y el agua te sale, se supone que limpia, porque todavía no somos China y podemos salir a la calle y respirar. Entonces, a medida que todo eso sigue aparentando una normalidad y una idea de que todo sigue funcionando, todavía nos parece que Andangalá es Marte, que Malvinas Argentinas es Júpiter, y así vamos sumando distintas situaciones en donde avanza el problema y nosotros recibimos únicamente las noticias, cuando salen las noticias, que por lo general también son muy pocas veces. Entonces, acercarse a un libro como este, a mí lo que me produce es, bueno, esto es realmente el contenido necesario que hace falta para empezar a trazar esas causas y efectos que permanentemente estamos sometidos, vivamos en la ciudad o vivamos en los territorios que sean. Obviamente las personas que viven en los territorios, y este libro también lo cuenta bien, o sea, cuando habla de resistencia te está mostrando casos concretos de personas que padecen la expansión agrícola, que padecen la minería a cielo abierto, que padecen una empresa como Benetton. Son casos concretos de vecinos en problemas. Ahora, eso sigue avanzando y nos llega nos llega de estas maneras inesperadas de las que poco se habla. Entonces, viendo todo eso, decir, bueno, ¿por qué dedicárselo a los nietos, no? ¿Por qué tirarles por la cabeza eso? Bueno, también es una oportunidad de tomar en este momento en donde todavía es reversible, hay ciertas cosas que son reversibles en nuestro país, porque todavía si uno ve cómo se recuperan algunos campos, bueno, Jairo Restrepo es una persona que cuenta perfectamente eso, ¿no? Que es recuperable la tierra si uno deja, pero hay que dejar que se interrumpa el caos que sigue avanzando. Entonces hace falta, bueno, primero conocerlo. Y para mí conocer realmente, trazar este tipo de vínculos entre cuáles son las causas y cuáles son los efectos y qué nos llega. Y en ese sentido, obviamente, la comida es el más evidente, ¿no? Es el más evidente por varias cosas. Por un lado, porque cuando Jorge decía recién, producimos soja y producimos por ahí limones, y bueno, y cuando vos ves, agarrás las cajas de los alimentos que, no sé, se venden el 80% de los productos que uno puede acceder en el supermercado, son todos soja. Soja con después un montón de cosas químicas que le pueden poner encima, pero son todos soja. Yo veía en el libro, no sabía que aumentó el consumo de aceite de soja en un 300%, casi 260 y pico% en los últimos años. Eso habla de un cambio de dieta y habla de que estamos recibiendo lo que esa superproducción de cosas que no necesitamos. O sea, no necesitamos, pero las recibimos y permanentemente estamos cambiando y experimentando con nuestro cuerpo las decisiones que se toman afuera. Y eso dentro de los que podemos un poco elegir qué comer, ni hablar de cuando uno recorre comedores y cuando ves, no sé, lo que comen las personas que dependen del Estado para comer, esas son las que la tienen peor, porque ahí sí es directamente casi que lo que se les da es la materia prima de lo que se produce, sin mucha vuelta. Digo, cuando vos ves los fideos que se comen en los comedores, son fideos que se deshacen en el agua y que son el residuo de la comida que vamos a comer los que todavía podemos elegir, no sé, una marca. O sea, nadie come bien, pero hay grados igual, y hay personas que hoy en día no pueden acceder a cosas básicas que en un país productor de alimentos es absurdo que no puedan acceder, como frutas y verduras. Este año fue un año increíble en donde no hubieron frutas casi, no hubo, o sea, comprar una fruta en el supermercado era lo mismo que comprar dos alfajores. Y te hablan de una helada en Mendoza. Ahora, históricamente tuvimos un montón de provincias que producían otra cosa, porque obviamente puede pasar ahora que todo el país no haya durazno porque hubo una helada en Mendoza, habla de otras cosas que hay que salir a buscar. Bueno, la sojización de San Pedro puede ser un indicio. Que se siembre soja en La Matanza en vez de que haya la posibilidad de generar huertas, y vos entras a los comedores de La Matanza y después entendés, claro, obviamente si la única manera de recibir comida es que te venga de ese tipo de lugares. Y son cosas que después, al margen de que uno diga, bueno, por ejemplo, porque hay distintos grados en donde resignación social, ¿no? El primer grado de resignación social es decir, bueno, queda lejos Andangalay, qué sé yo, no sé ni cómo se pronuncia. El segundo grado de resignación social puede ser como, y bueno, le pasa a otros. Ahora, hay un grado que no se puede, que de alguna manera para mí se refleja también en un término que encontré en el libro que no tenía, que es erosión genética. Lo usan para hablar de las semillas, pero para mí es perfecto, porque es lo que estamos teniendo nosotros en nuestros propios organismos y en nuestras propias posibilidades. Estamos erosionando nuestra genéticamente. Que haya chicos, el 50% de los chicos que no puedan desarrollar su potencial genético en nuestro país porque no reciben las cosas necesarias para desarrollarlo, eso habla de una erosión genética y de un país que va a tener menos posibilidades, obviamente, en el futuro de salir de esto. Por eso es importante empezar a ocuparse ahora, porque los chicos están, una de las cosas que resignamos también obviamente en esto es la escisión de la naturaleza. Lo que sucede en nuestras vidas urbanas, está absolutamente peleado con la idea de naturaleza. Por eso las cosas pueden pasar una y otra vez sin que nos demos cuenta, porque pasan en un lugar tan lejano como un bosque, un lugar tan lejano como un campo. Y esa pelea de la naturaleza también, esa resignación también tiene sus efectos. Y sus efectos son personales, individuales, y tiene que ver con esta crisis de sentido que nos lleva a la crisis civilizatoria, porque básicamente es eso, tenemos una crisis de valores tan hondo, de sentidos tan importante, porque no tenemos un contacto, es medio por ahí difícil de explicar, pero no tenemos un contacto con eso que también nos hace recordar que somos personas en un mundo, en una naturaleza, y que somos eso, que somos naturales. Entonces, a mí en ese sentido me parece muy interesante el caso Benetton del que habla el libro, porque está hablando de otra manera de mirar el mundo. Todo el tiempo, al retrotraernos a este espacio urbano artificial en donde un poco nos sentimos que estamos a salvo, pensamos que esta es la única manera de ver el mundo, la única manera posible de relacionarse con la Tierra, la única manera posible de relacionarnos, de ubicarnos cada uno en este planeta. Ahora, mientras pensamos eso y difundimos eso, y el único sistema que se vende es ese, y obviamente si uno solamente ve eso, hay personas que pueden decir, bueno, estamos mejor, no hay otra forma, se ven los beneficios porque el negocio de la soja ahí es un negocio. La verdad es que cuando uno va a las provincias y ve las 4x4, las casas con pilete y los barrios norte que se construyen en cada una, obviamente es un sistema que genera unos rindes enormes. Ahora, cuando ves sin resignarte a perder el espacio en la Tierra, la posibilidad de reconexión que podría existir y de otros mundos posibles en nuestro propio mundo, ahí empiezas a decir, bueno, hay otras formas de mirar las cosas. En ese sentido, el capítulo de Benetton me parece súper valioso, porque creo que lo que hace falta en nuestro país también es empezar a ver otras formas de vida y de reconexión posibles. Es empezar a acercarnos a eso que tenemos absolutamente negado, y que, no sé, nosotros hablamos de un país sin campesinos, un país sin... Yo hace un tiempo me entrevistaba en una radio y hablaban de la expansión agrícola al norte, ¿no? Y yo les dije, bueno, sí, y la matanza de indígenas. Y lo primero que me contestó el periodista fue, pero en este país no hay indígenas. Y fue, para mí fue un shock, o sea, tan grande que me dejó medio, medio tardía de reacción. Pero es muy increíble. Yo decía, ¿cómo no hay indígenas? No, acá hay criollos, indígenas no hay. Los indígenas se terminaron como hace generaciones. Entonces, hay que volver a recuperar también la idea de que somos un país que está conformado por un montón de ideas diferentes de vida y que hay una sola que no está funcionando y que para mí es la que nos va a condenar, que es esta idea de este presente cómodo que nos promete algo en donde tenemos que resignar tantas cosas, ¿no? Cuando lo ves en la alimentación es, bueno, a ver, la única dieta que no funciona de todas las que existen en el mundo, existe, te funciona la dieta de los que comen solamente raíces del pueblo de Nueva Guinea, te funciona la dieta de los que comen la dieta mediterránea, todas son gloriosas porque son gente que no se enferma. La única dieta que no funciona en el mundo nuestro es la dieta occidental, es la dieta que crea este sistema industrial de producción, es la única que enferma, que genera... Después lo pueden disfrazar de cualquier cosa. Ahora, la única forma que no está funcionando es esta. Hay que probar alternativas, probar distintos sistemas posibles, dar la posibilidad de que surjan otras cosas. Ahora, obviamente, antes hay que entender el problema. Me parece que en ese sentido este libro es maravilloso porque ahí está el problema en su totalidad. Están las posibles resistencias, están los conflictos que tienen las resistencias para hacerle frente a un modelo que avanza. Y están las otras miradas del mundo. Así que, bueno, gracias. Ahora tenía la palabra Tomás Palmisano, él es doctorante en Ciencias Sociales, miembro también del grupo de estudios culturales de los signos Hermani, y es autor de dos trabajos en este libro. Uno de ellos tiene que ver con los procesos frentísticos en América Latina en el marco del extractivismo, en coautoría con Miguel Teuban, y el otro con la distinta lógica de la producción de alimentos, que ese trabajo también es coautor junto a Tomás Yarrac. Bueno, muchas gracias, Maxi. Yo voy a comenzar voy a ser bien breve porque Norma puede dar cuenta bastante de todo el proceso que implicó este trabajo colectivo. Así que primero quiero agradecer a los comentaristas, bueno, a Norma y Miguel por su trabajo de compilador y a cada uno de los compañeros que conforman este colectivo, este libro que efectivamente es el reflejo de un trabajo muy serio y en el que participó mucha gente, tanto en la escritura como en el proceso de edición, de corrección, etc. Tomás, ¿por qué no lees todos los autores? Es lo que me había notado. Bueno, yo le aprovecho para hacer una especie de introducción de lo que hay, de lo que pueden encontrar en este libro y que espero que después en la conversación con todos ustedes podamos ir debatiendo. Primero, el libro comienza con este artículo que Jorge había citado varias veces de Norma y Miguel, que introduce de alguna manera la problemática en un marco general. Después está el artículo que trabajamos junto con Miguel, que tiene que ver con el vínculo que, en términos de la economía política, que se generan entre los procesos de extracción y distribución de la renta en América Latina y todos los procesos y todas las etapas que marcaron a fuego nuestra historia. Después hay un trabajo de Juan Baren y de Fernando Barri que conecta uno de los temas que para mí es vital en el marco para entender el agronegocio, que tiene que ver con el modelo científico y esa implicación muy fuerte que ha tenido en los últimos tiempos el paradigma, una forma particular de entender el conocimiento, de entender la ciencia articulado al agronegocio, que se conecta con el texto inmediatamente siguiente, que es el de Tamara Perelmutter, que es de donde sale este concepto que Soledad había hablado, de la erosión genética, y que además se enmarca en un debate que es muy actual, que en este momento se está llevando a cabo, que tiene que ver con el debate en torno a la ley de semillas, ¿no? que es un pedido que las grandes corporaciones le vienen haciendo a la Argentina desde la década del 90, desde que la soja transgénica se convirtió en uno de los grandes ejes de nuestra economía y que hoy en día ha tomado un nuevo brío tras una experiencia fallida del año pasado. Después hay un caso más específico, digamos, más de trabajo de caso de Tucumán, que la autora es Ana Rivas, una compañera del proyecto, por llamarlo, un proyecto que financia de alguna manera este libro, y que justamente pone en debate esta idea, estos grandes paisajes ideales que uno tiene cuando piensa en el Tucumán cañero, en el Tucumán azucarero, y de golpe nos damos cuenta que en un momento, hace un par de años, el cultivo más importante de Tucumán es la soja, ¿no? Y ese tipo de imágenes, de romper ciertos esquemas, me parece que tiene una fortaleza, un efecto que es muy, muy revelador para tratar de entender esto, ¿no? De ver cuánto cambió nuestro país en relativamente poco tiempo. Luego sí, un artículo en torno a un problema vinculado que tiene que ver también con una serie de políticas públicas que se toman en los últimos años, vinculado a los agrocombustibles, que se enmarca en el problema de la crisis energética argentina y que tiene que ver con la vinculación entre la producción de alimentos, la producción de combustibles a partir de la tierra ganada a los alimentos y la articulación con el modelo sojero y una especie de juego o de limpieza de cara en términos del industrialismo, de la posibilidad de procesar los commodities en Argentina. Luego viene el texto que escribimos con Norma en torno al un texto por ahí un poco más metodológico o conceptual, que tiene que ver con una tipología en el cual ponemos en discusión tres grandes lógicas o tres grandes paradigmas a partir de los cuales uno podría pensar la producción agraria, ¿no? Un paradigma más pensado en torno al paradigma del agronegocio, digamos, que del cual estuvimos hablando, un paradigma más chacarero de esa Argentina, digamos, de los gringos, de la ICI, ¿no? de gran parte de nuestro siglo XX, y un paradigma más vinculado a la agroecología de estos sectores que como mencionaba Soledad, parece que nunca existieron, que parece que están completamente ausentes en la historia argentina, que son las comunidades campesinas y las comunidades indígenas, con todo lo tensionante y lo complejo que eso implica en nuestro país. Luego hay un artículo colectivo de todo el grupo de estudios rurales y el grupo de movimientos sociales de América Latina, que lo que reflexiones en torno a poner en situación varios de los conflictos y de las disputas que hay en torno a ciertos bienes comunes y las resistencias de algunos movimientos y de algunas experiencias. Luego sigue el texto de Gisela Haddad, que es el que comentaba también Soledad, en torno al conflicto Benetton como las comunidades mapuches que disputan desde hace mucho tiempo el territorio que Benetton reclama, que Benetton le compra a una compañía inglesa que a principios de los 90. Y finalmente está el texto de Fernando Barry, que lo que da cuenta es también de otra resistencia quizá más cercana, con una que de alguna manera para mí lo que hace es dar cuenta de la trama rurbana, ¿no? de lo cerca que está esa disputa de modelos, que es el caso de los pueblos fumigados, particularmente de las Madres de Ituzaingó y de los conflictos que generaron la fumigación en zonas rurales y las denuncias y los procesos legales que se desataron a partir de ahí. Así que nada, simplemente es invitarlos a leer el libro, invitar a charlar después de esta exposición y agradecer nuevamente a todos los que formaron parte de este trabajo. Bueno, también quisiera agradecer a Luli y a Soledad sus gentiles palabras. Quería agradecerles a Jorge y a Soledad por sus palabras tan gentiles respecto del libro y al público en general que se atrevió a venir a escucharnos aquí en esta presentación. Yo quería simplemente plantear algunas cuestiones vinculadas al modelo extractivo en sí. Uno de los capítulos, uno de los primeros capítulos, con Norma, hacemos un detalle general que tiene que ver con una caracterización de lo que podríamos llamar, lo que llamamos el modelo extractivo, que se refiere no solo a las hojas, sino también a la minería a cielo abierto y también al fracking en materia petrolera. O sea, son todas, todas actividades que tienen vínculo con la tierra y que tienen la característica que utilizan tecnología de punta en todas ellas. O sea, es una etapa así que muchos consideran muy importante porque son tecnologías de punta. Y que, pero sin embargo, que pueden tener características bastante, que tienen que ver con la naturaleza, fundamentalmente, y la naturaleza no es algo que se puede asemejar al proceso industrial, siempre hay una limitante con la naturaleza, que históricamente se respetó, por ejemplo, la agricultura históricamente era sustentable, ¿no? Pues, si no fuese sustentable no hubiera habido humanidad en términos generales. O sea, ahora está en cuestionamiento esa sustentabilidad del agro con los agronegocios. O sea, hacemos esta distinción importante entre agricultura de procesos y agronegocios porque somos conscientes de que esta nueva forma de producir tiene consecuencias nefastas. Y aquí hay un punto al que me quiero referir que es un aspecto importante a considerar. Estas actividades son altamente rentables, eso lo planteamos a lo largo del libro, y creo que existe, bueno, reconocimiento generalizado de que sí, efectivamente, que es altamente rentable. Pero eso no significa que por eso es automáticamente bueno. Una actividad puede ser muy rentable, pero sin embargo puede tener efectos negativos para la comunidad en términos generales. Y ponemos énfasis en este aspecto, o sea, los llamados daños colaterales que, bueno, se planteaba la Segunda Guerra Mundial, había que hacer bombardeos que no generaran daños colaterales, después, o sea, que matara a la población civil. Pero después, en la Segunda Guerra Mundial, eso también se transformó en un objetivo. También generar el terror y matar también, no importa si hay muertes civiles en estos procesos de bombardeo. Lo mismo ocurre con estas actividades. Son muy rentables, pero sin embargo tienen enormes efectos colaterales que son tremendamente negativos. O lo que los economistas eufemísticamente llaman deseconomías externas. Está, por ejemplo, la excesiva especialización en un commodity para la exportación. No sabemos qué va a pasar en el mundo con los precios de la soja, o que si China decide no importar más soja, o si China decide producir su propia soja, o utilizar otros mecanismos para la producción de carne, porque la soja se utiliza fundamentalmente como alimento balanceado para la producción de animales que son consumidos básicamente, o carne, que es consumida básicamente por las clases medias europeas y ahora las emergentes clases medias chinas o hindúes. Después está la fumigación masiva, que se menciona en uno de los capítulos, que tiene también efectos muy negativos. El hecho de que haya cultivos transgénicos posibilita la siembra directa, y eso involucra todo un proceso que genera la utilización masiva del glifosato, y la utilización masiva del glifosato también tiene efectos sobre el medio ambiente y también sobre las poblaciones, etc. Y hay una serie de elementos que no se toman en consideración cuando se hacen evaluaciones sobre este tipo de actividades. Se habla de la revolución tecnológica que ha habido y se da por sentado de que, bueno, de que la soja es una cosa positiva que ha habido, ha posibilitado al país tener superávit de la balanza comercial para pagar la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. y sin embargo no se toman en consideración todos estos efectos negativos que genera esta actividad, no solo la azujera, sino la minería a cielo abierto y la fracking sobre las poblaciones. Otro efecto negativo es la despoblamiento total que hay del campo argentino. Uno recorre kilómetros y kilómetros de campo y no ve ninguna persona a lo largo del territorio. Esta es parte de una agricultura sin agricultores. Y también la expansión de la soja hacia el norte del país significa la deforestación masiva que sigue en pie pese a que hay leyes que prohíben o que limitan la deforestación, pero que no se cumple. Y eso también incide sobre las poblaciones indígenas, las poblaciones campesinas que existen en todo ese territorio, que son desplazados. Y también está el problema fundamental del agua. El agua escasea en el mundo. Uno de los problemas fundamentales del recalentamiento mundial, que por supuesto es un producto del modelo extractivo que se ha impulsado a escala mundial, uno de los problemas tremendos que se va a generar si seguimos con este modelo a escala mundial es precisamente la falta de agua, la desertificación masiva, el deshielo de los glaciares, el deshielo de los polos, etcétera, y todos los efectos negativos que puede tener sobre las poblaciones en general. O sea, no solo es un problema de si hay más actividad o más, si se va a seguir creciendo como venimos creciendo en los últimos años, si podemos seguir con el modelo de desarrollo, con inclusión social, etcétera, etcétera. También hay estos efectos muy negativos que no se toman en consideración. En los últimos años, porque algunos de nosotros criticamos las tecnologías de punta o lo que sea, y criticamos los efectos de este modelo y su expansión en el país, y el hecho que es parte de una política pública. Porque si hablamos de en qué se invierte en el país, cuáles son los capitales que más se atraen y que se le dan concesiones para realizar sus inversiones sin control de ninguna especie casi, o un control mínimo comparado con otro tipo de inversión de capital extranjero, bueno, tiene que ver todos con las actividades extractivas. Entonces, por eso, no se enorgullece que nos critiquen como ludistas, haciendo referencia a los ludistas del siglo XIX, porque estamos en contra del progreso. ¿Qué es ese progreso? Ese progreso es simplemente el llamado desarrollo de la fuerza productiva, sin más. No, por supuesto que no, hay mucho más involucrado en esta cuestión del simple crecimiento, progreso en esos términos. Bueno, ante nada quiero hacer los agradecimientos, quiero agradecer a todos ustedes por venir a celebrar este nuevo libro del Grupo de Estudios Rurales. Quiero agradecer a los dos presentadores que apostábamos a que iban a dar una mirada basada pero complementaria, digamos, a este libro. Quiero agradecer a todos los autores, quiero agradecer a Maxi muy especialmente, porque sin él no estaríamos acá, porque estábamos un poco haraganes con la presentación y él se puso las pilas y aquí estamos. Quiero agradecer a la librería Hernández, por supuesto, y también quiero agradecer a nuestro editor de hace ya bastante tiempo, Santiago Álvarez, haber tomado en sus manos este libro. Este libro es producto del trabajo de un equipo de investigación. Como hace 30 años que volvimos al país desde el exilio y Miguel y yo decidimos trabajar en las universidades, en los organismos públicos, y trabajar formando, como se debe trabajar en la universidad, formando recursos para la investigación y la docencia. Entonces, los trabajos que hemos sacado, en alguna época trabajamos separados con distintos temas, otras épocas hemos trabajado juntos. En los trabajos que hemos sacado, en general son trabajos de conjunto, son trabajos de equipos de investigación, aunque estén firmados. Algunos no están firmados, sin embargo, hay varios autores que corresponden a la autoría del libro completo. Y esto es una manera de trabajar que supone varias cosas. Supone, por un lado, la idea o la apuesta de que juntos pensamos mejor, ¿no? Ignacio Leukovic decía: solos repetimos, juntos pensamos. Y a mí me parece que ese nosotros pensamos, nosotros trabajamos, tiene una fertilidad que se ven en los trabajos de investigación. El trabajo de investigación, y sobre todo en el área agraria o en el área afuera de nuestra ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, tiene complicaciones. Por empezar, no se pueden hacer sin financiaciones, porque hay que viajar. Hay que viajar mucho a campo, hay que estar adentro de las situaciones y de los procesos, conocer a los actores de los procesos, y por lo tanto, digamos, necesitamos financiaciones para que eso se haga. Y en ese sentido quiero agradecer a Fonsit, que en los últimos 15 años financió una vez tras otra las investigaciones que fuimos realizando. Y tal vez ahora paramos, por lo menos paramos Miguel y yo, de pedirle a Fonsit, y seguramente van a empezar ellos y van a seguir, espero, haciendo libros colectivos donde los inviten a nosotros, ¿no? Trabajar estos temas tiene una doble responsabilidad. Tiene la responsabilidad de que se trata de un territorio que tiene poblaciones, que tiene tensiones, que tiene conflictos, y por lo tanto hay que estar muy atentos de cómo nos acercamos. Bourdieu habla de la vigilancia metodológica. Tenemos que estar muy vigilantes en la forma en que nos acercamos, y esto no fue tarea fácil, sobre todo con la formación de jóvenes, ¿no es cierto?, porque están indignados, y la verdad es que a veces están en campo y tratan de participar, porque la verdad que la indignación, como a todos nosotros, llega a involucrarnos en las situaciones. Con esto no quiero decir que nosotros seamos neutrales, no somos neutrales. Como dice Boaventura de Sousa Santos, somos objetivos porque seguimos todas las reglas del trabajo intelectual, y las mejores reglas, y tenemos mucho oficio para eso, para la generación de datos, para las conceptualizaciones, pero no somos neutrales, porque en una sociedad tan injusta como la que vivimos no se puede ser neutral. Tomamos partido, y este libro es un ejemplo. Tomamos partido acerca que esto que nos está pasando como modelo económico de la reproducción material de la vida está terminando paradójicamente con la vida. Ahora, para decir esto hay que ser muy riguroso. Hay que ser muy riguroso en la generación de datos. La generación de datos no es una tarea fácil en Argentina, porque los datos siempre fue una tarea dificultosa para obtenerlos, en los últimos años se ha empeorado por la cuestión de la intervención alienígena. Por lo tanto, digamos, hay en muchas situaciones en que tenemos que generar nuestros propios datos. Y generar nuestros propios datos es una tarea difícil, lleva tiempo, lleva mucha vigilancia metodológica, lo sabemos bien con Tomás, lleva a que estemos vigilándonos unos a los otros o en los seminarios internos para ver cómo vamos. Como les decía antes, Este tal vez es el libro, no sé, yo ya perdí la cuenta, el libro 20 de los 30 años de nuestro trabajo en la universidad. Y en relación con lo que decía Soledad, y yo decía que no sabía si lo iba a decir, pero en realidad, digamos, Miguel y yo empezamos dedicándonos las tesis o dedicándonos los primeros trabajos o los libros con esas palabras amorosas que dicen las parejas que se quieren y que le dedican el trabajo al otro. Y en este libro se lo dedicamos a nuestros libros. Hemos recorrido un largo camino, muchachos. Dedicárselo a los nietos, porque es no solamente a los nietos, sino a todos los niños nacidos en este siglo, ¿no? Y en ellos la apuesta en que hay que seguir luchando, resistiendo, para obtener una modificación, un límite, yo diría ponerle un límite a esta sociedad o a esta forma civilizatoria que ha venido con el neoliberalismo y que, como decía antes, pone en peligro la vida, nada más y nada menos que la vida, porque la vida es todo, la vida es la naturaleza, son los seres humanos y los seres no humanos. Y este modelo, como bien dijeron los presentadores, están poniendo en peligro esto. Por eso, y apostando a los que nacieron en este siglo, que no solo son nuestros nietos, sino que hay un montón de chiquitos, hijos de autores de este libro, de que no escribieron en este libro, y digamos tu hijo también, Soledad, que merecen que les dejemos, o que por lo menos hayamos hecho todo lo posible para dejarles una sociedad mejor. Y ahora les paso las palabras a ustedes. Gracias. Vamos, anímense que... Dale, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Lo primero que voy a hacer después es conseguir el libro y leerlo. Pero quería preguntar, tal vez no está hablado en el libro, no lo sé, pero mucho del esfuerzo por entender las implicancias, las consecuencias no vistas, invisibilizadas del modelo productivo, el colectivista, ocupa mucho de la atención de la reflexión a nivel política o a nivel de movimientos sociales y a nivel intelectual, a nivel académico. Ahora yo me pregunto, es una pregunta general, digamos, al panel, ¿cómo, digamos, articular, cómo se podría hacer para articular, llevar esa discusión que tiene una gran trayectoria con el trabajo justamente del grupo de ustedes y otra gente? A también abrir o a vincular con el registro de la reflexión sobre las alianzas posibles productivas para pensar alternativas, por ejemplo, que vinculen estas realidades rurales alejadas de las ciudades con las ciudades, con la creciente sensibilidad, preocupación que hay en las ciudades, que a través de la alimentación, a través de la salud, a través del discurso, la mirada de derechos, está calando. Yo creo que eso va en esa dirección. Pero todavía creo que son como universos separados. Entonces, mi pregunta es la pregunta como política, es decir, cómo vincular los actores, las realidades concretas en los territorios con los lugares aislados de la urbanidad, de las ciudades, en función de temas que permitan ciertos puentes, ciertos vínculos, cuáles pueden ser esos temas, cuál es la posibilidad, en términos productivos, es decir, ahí está la diferencia, en términos de, no sé, la economía solidaria, que es un posible lugar de encuentro, es decir, para pensar más allá del registro de visibilizar las consecuencias negativas, también visibilizar los experimentos que hay, las prácticas que hay para ir implementando y avanzando sobre cosas concretas superadoras del extractivismo. Es una pregunta difícil, pero creo que... Se nos fue el coordinador. ¿Contestamos o hacemos otras? ¿Contestamos? ¿Eh? ¿Contestamos? Bueno. Contestamos y se va. Bueno, ustedes son el panel invitado, yo soy educada. No, yo lo único que quiero decir es que Tomás y yo contribuimos en ese sentido, con una mirada esperanzadora, a el planteo de recuperar la agricultura de procesos. Hay manchones de agricultura de procesos en la Argentina. Nosotros trabajamos una provincia que es un ejemplo en tal sentido, que es La Rioja, sobre todo los departamentos de Famatina y Chilecito, donde hay sistemas agrícolas que son diversificados en ganadería y agricultura, y en agricultura diversificados también entre distintos productos, que casi no utilizan agroquímicos porque han mantenido justamente este respeto a los procesos microbiológicos del suelo, y que, por supuesto, digamos, en el informe de la primer minera que intentó entrar a Famatina, la Barricol, consideraba que era una agricultura sin ningún valor y que había que agradecer a la minería que viniera a traer el desarrollo. Como esos sistemas, pequeños sistemas agrícolas, sistemas de procesos, ahí los encontramos, ya sea por tradición en algunas provincias o ya sea por voluntad de ponerse a trabajar de otro modo en algunos agricultores que seguramente Jorge conoce bien y que tratan de producir de otra forma. Ahora, lo que nosotros proponemos es que aún existen saberes que no se han perdido totalmente, existen capacidades, masas críticas, de, por ejemplo, el viejo INTA, que no se trata de volver a los 50, no se trata del INTA de los 50, se trata de pensar una agricultura de procesos para la segunda década o la tercera década del siglo XXI. No es una nostalgia a lo pasado, sino es una propuesta, sobre todo en este momento donde estamos en el límite, donde se pueden perder todas esas capacidades. Digamos, en ese sentido yo creo que hay agrónomos, hay productores, hay productores de insumos que podrían poner en marcha en una, con una vocación política que no existe, por lo menos una agricultura más grande en ese sentido y más cuidada, porque el problema que tienen generalmente esos sistemas agrícolas de procesos es que están amenazados a dos puntas. La tierra, el agronegocio le amenaza a la tierra, y la minería el agua. Pero seguramente ellos tienen mucho más que decir. Mira, usted cortita. A mí me parece que hay una frase, creo que es en el artículo que escribieron con Tomás, que sintetiza que es la soberanía alimentaria y habla de producir según lo que necesitamos. Me pareció impecable porque por lo general es una explicación más larga la de la soberanía alimentaria, pero es perfecta. Ahora te subrayas la palabra necesitamos y qué necesitamos realmente. Y ahí empiezas a entender que el problema obviamente es ideológico, es de sentido, ¿no? Y entonces de esa manera, cuando vos confrontás con una persona que está en el otro lado y que básicamente que es el que está ganando, digamos, el sistema que está ganando, si hay dos fuerzas en choque, es una persona que tiene otros principios, otros modelos, otra manera de ver la vida y de ver el mundo. Me parece que ese es el principal obstáculo que hay para trazar otros sistemas posibles o darle visibilidad a otras formas posibles. Que hay que, mientras resignamos un montón de externalidades y decimos, bueno, pasen a otros lados, también recibimos un montón de ventajas, que es un poco caminar en el de esta manera hipnótica y llena de hologramas que hay en torno a nuestro día a día. modificar, perder eso, perder ciertas comodidades, perder, también genera temor y también hace que sea medio difícil para muchas personas pensar que hay otros modelos posibles. Es un sistema fundado también en el miedo de qué vas a perder si no hay otra cosa. Entonces, en ese sentido me parece que es muy interesante ver, bueno, hasta qué punto este sistema se agotó y cuál es el límite del desarrollismo y de esta forma de producir. Que el límite sea la vida, que el límite sea la posibilidad de que haya más nietos, de que, no sé, de que sus nietos o que mi hijo tenga hijos, porque no va a haber dónde, porque no va a haber suelo, porque no va a haber nada más, porque todo justamente lo extractivo es agotarlo hasta que se termine. Es una cosa ilógica, es pensar que realmente que no va a haber un después. Entonces, para mí es un retabulado ideológico y de vida, qué sé yo, filosófico, espiritual, todas las cosas tienen que ser puestas sobre la mesa al momento de sentarse, porque si no es una discusión permanentemente injusta, hipócrita y que lleva a exaltar discursos cínicos y, ¿no?, y que todo quede en esa superficie en la que nos movemos y donde aparece, bueno, cómo se gana, cuánto se pierde, quiénes serían cifras que se pueden mover también convenientemente. Señor. Termine. A ver, bueno, tanto la pregunta como el estar aquí con Norma y Miguel me hizo acordar una anécdota. Hace muchos años, ya no me acuerdo cuántos, estábamos en tu despacho, ¿no? Y entonces Norma me dijo: mira, va a venir una gente de un grupo piquetero, de los más importantes en ese momento, que te quieren consultar sobre cómo hacer comida. Bueno, nosotros ya estábamos hablando contra los que intentaban hacer el socialismo a partir de una panadería, que me acuerdo que en una reunión pública el Totti Flores estaba planteando las dificultades de hacer el comunismo en torno a una fábrica de ladrillos y dos panaderías que tenían en Lanús. Entonces yo tomé el micrófono y le dije: ¿por qué no le pedís un subsidio a Cargill? Le dije que seguramente le interesa. Y parece que tomó la idea, porque bueno, está ahora, no sé, creo que está en UNEN, no sé, así que, bueno, es diputado nacional. En fin, bueno, el asunto es que ese día este muchacho plantea que van a conseguir jaulas y quieren hacer pollos con intensidad, porque tenían, no sé, en un galpón que habían ocupado y que tenían que ver de dónde conseguir alimento balanceado. Bueno, y como a mí me molesta, no soy muy simpático, ¿no? Me molesta que me tomen como asesor en cuestiones así específicas. Le sugerí que hablara con el INTA, ¿no? Que le pidieran consejo al INTA. Entonces, y yo me callé y él se quedó cortado. Bueno, entonces Norma dice: bueno, mira, lo que te quiere decir Rulli es que en realidad lo que él propone no es exactamente esa forma de producir. Bueno, entonces el compañero planteó esa cosa que hemos escuchado tantas veces: yo tengo que llenarle la barriga a un montón de gente, yo tengo gente con hambre, lo tengo que resolver, no me vengan con el sufrimiento de las gallinas o con no sé qué. Porque, bueno, esto alguna vez lo dijo Eleuterio Fernández Cardoso también en Uruguay: no me vengan a romper la pelota con la plaspatera, porque son los que defienden a los pajaritos. Bueno, es una manera de ver el mundo, ¿no? Que a veces uno se queda cortado, ¿no? Porque uno también viene de militancias duras, no es que no las conozcamos. Yo por lo menos entiendo los mecanismos, porque tuve que convivir muchos años en la cárcel con gente que pensaba así, que no eran malas personas, que por suerte no llegaron al poder. Claro, entonces, esto también para responderte, porque a lo largo de estos años uno fue subestimando a todas esas señoras que se preocupaban por lo que comían, y decíamos en la New Age, bueno, y que trataban de preocuparse por esto, por lo otro, y por el vegetarianismo, no importa. Claro, yo llegué del exilio a una reunión y me acuerdo que Ernesto Flores, que ya murió, dijo: esta es una reunión plural, acá hay diferentes voces. Yo venía de una militancia durísima en el exilio, dice, porque acá estamos presentes los omnívoros, crudívoros, los vegetarianos. Yo no entendía nada, ¿no? era la Argentina postdictadura, claro, y surgían estas voces que nos acostumbramos a menospreciar. Y sin embargo, en los últimos tiempos, nosotros estamos cambiando. O sea, es probable que haya habido una ruptura en la Argentina y que la política la tengamos que hacer a partir de esos grupos. A mí me enorgullece que muchos de esos pibes con rastas y que hacen huertas en las plazas o que intentan, o en los baldíos, nos reconozcan políticamente, en el sentido de que nosotros le hablamos de política y ellos escuchan. A mí me parece fantástico, yo me siento tan honrado porque ellos saben que yo hago las mismas cosas que ellos, entonces me escuchan, me parece muy importante, ¿no? Y ahora, en algunas zonas del Gran Buenos Aires, estamos con esta propuesta de hacer ciudades sustentables, ciudades plantar en las veredas, ¿no? Para el que necesite. Y va aprendiendo, ¿no? Yo mañana justamente tengo que hablar en el Instituto de Formación Docente de Moreno. Y el 24, el cura de uno de los curas de Merlo se ha entusiasmado tanto con todo esto que nos ha convocado en todas las parroquias. El 24 tenemos que hablar en libertad, y va a ir gente de todas las parroquias y de toda la pastoral social. Y yo digo, qué mejor esta idea de plantar en las veredas, de poner árboles frutales en las plazas, qué mejor que no que la tomen las iglesias, ¿por qué no? Yo lo intenté con gente de partidos políticos, se lo planteé una vez a un intendente, me acuerdo, de Ayacucho, en otra época. Ahora en Ayacucho hay gente que parece que tiene algunas inquietudes, pero en aquel entonces, en medio del hambre, de la crisis, del asalto a los supermercados, me dijo, pero ¿cómo voy a poner frutales, Rubli? ¿Cómo voy a poner frutales en las plazas? Los chicos me van a robar la fruta. Yo dije, pero si es para eso, para que los chicos se indigesten comiendo fruta verde, como hacíamos, ¿no? Porque es una manera de ser argentino, todos nosotros nos criamos así. Nuestros padres se criaron comiendo fruta verde, y a veces, mi padre me contaba que a veces no podían bajar de tanto que habían comido en el árbol del vecino, después no podían bajar, les costaba bajar del árbol. Y eso no se olvida. Esa es la vieja Argentina que nosotros conocimos, donde la comida sobraba. ¿Por qué no puedo plantar yo en la vereda zapallo, maíz, lo que fuere, cuando tengo una calle de tierra? Porque además no la voy a plantar de una manera tonta. La voy a plantar y cuando esté crecido llamo a la televisora local. ¿Se entiende? Y ahí hago política, pero hago política a partir de la comida. Entonces, a mí me parece que están surgiendo nuevas ideas. Y sí, yo desconfío de la gente que llega de la política a esto, porque esto hay que vivirlo, hay que sentirlo. Y en cambio confío más en la gente que a partir del corazón empieza a pensar, ¿no? Y que escucha cuando hablamos de cómo se ha configurado la Argentina como una neocolonia, ¿no? Se comprende de lo que estoy hablando. Esto sin descartar que mucha gente que viene de la política también pueda arribar a esta idea, a este desafío que decía Norma, de que la especie humana puede desaparecer, que por primera vez en millones, en 160 millones de años, estamos respirando 40 partes de dióxido de carbono cada vez que inspiramos. Esto no había ocurrido nunca, ¿no? 40 partes, perdón, no 40 partes, 40 partes por millón, ¿no? Unidades por millón. Esto no había ocurrido nunca, no sabemos qué va a pasar. Algunos científicos están dudando del futuro de la humanidad. A nosotros nos importa un pito. A nuestros gobernantes les importa infinitamente menos. Yo pensé que la noticia de las 400 partes por millón en la atmósfera terrestre iba a provocar algún cambio. No pasó nada. Ni siquiera se les ocurrió activar alguno de los muchos programas ambientales que tienen y que están cajoneados. Nada. O sea, llegar al convencimiento de que a nuestra dirigencia política le importa un rábano del futuro de la humanidad. Es una toma de conciencia de que tiene que estar en la gente la decisión, ¿no? Y de que tenemos que volver a pensar con el corazón. Y por eso partir de las convivencialidades mínimas y empezar a extenderlas. De que empezar a compartir comida es como reconstruir la convivencialidad a partir de la comunidad, ¿no? De la comunión, a partir de la comunión mínima, de compartir un plato como se hacía antes. que cualquier ama de casa hacía una torta o hacía un guiso, llevale un plato a la vecina. Era la comunión de la época. Cuando yo vivía en Salta, me acuerdo que los salteños me contaban, horrorizados, que había venido un porteño, y claro, y al rato llega la empleada, le toca el timbre al nuevo vecino y le trae del vecino una bandeja con sidra porque se acercaban las fiestas. Y el tipo no entendía por qué le... Y después llega el otro vecino, le trae otra cosa, porque era el que estaba llegando, era el modo de celebrar. Y bueno, y hay mucha gente que no entiende esto, pero ahora se ha perdido, claro, ya no te mandan nada, ahora te roban, bueno, cualquier cosa puede pasar, pero digamos, tenemos que empezar a reconstruir estos lazos para poder volver a hablar de un gobierno que sea realmente de todos, donde tengamos todos voz, que haya de vuelta una democracia en la que podamos creer, confiar. No sé si respondí, pero bueno, algo hice. Maxi, ¿te vas a ocupar o...? Sí. Sí, tal. Yo tengo una pregunta a los tres autores de la obra, que parte de un diagnóstico previo, que quiero ver si están de acuerdo o no, y en tal caso si están de acuerdo, cuáles creen que son las causas. Yo en general veo dentro de la academia, y por academia me refiero tanto a la gente que viene de ciencias naturales y vinculada a agronomía, como la gente humanidad, es un silencio absoluto respecto a estas problemáticas, salvo excepciones honrosísimas como ustedes, ¿no? Y otros pocos grupos. Primero quiero ver si están de acuerdo con este silencio, y dentro de sus prácticas y de la elaboración de esas obras o de las otras 19, han vivido este silencio en torno a sus prácticas académicas. Y la segunda pregunta es si están de acuerdo, ¿cuáles creen que son las causas? Porque yo en el caso de las ciencias naturales puedo entenderlas gente comprada directamente por dinero, pero en el caso de humanidades me cuesta mucho entender por qué están callados, porque me cuesta pensar que están recibiendo plata directa de las obras. Directa ya no entiendo por becas, etcétera, pero así se entiende la pregunta. ¿Querés contestar vos, Miguel? También pueden contestar los autores que andan por ahí, Juan, que lo vi por ahí, no sé dónde está, Tamara, Gisela no la he visto, el cordobés y la tucumana no pudieron viajar. Yo voy a decir una cosa muy cortita, miren. La situación fue cambiando. La situación en estos 30 años de democracia fue cambiando. Y tal vez el momento más difícil de atravesar es el momento en que la ciencia y el sistema científico se convierte en uno de los niños mimados del sistema. Que, digamos, un descuidado podría decir, bienvenido sea, qué suerte que la ciencia sea reconocida. Da la casualidad que la ciencia es reconocida como en ningún otro momento aquí, en Ecuador, en Brasil, en México. ¿Por qué? Digamos, porque era un dispositivo muy importante para esto que Miguel describió como las tecnologías de punta. Digamos, porque para ellos no hay mediaciones entre el conocimiento científico, la tecnología y la aplicación, el desarrollo económico. No hay mediaciones. ¿No? Tienen una visión que seguramente ellos no la tienen, pero la manifiestan así muy ingenuamente, que si hay conocimiento científico de algo, se puede hacer una tecnología y por lo tanto se está ayudando al desarrollo económico. Solo una cosa, solo el 2% de los artefactos científicos, llámese semillas, llámese agroquímico, llámese lo que sea, del modelo sojero es producción nacional, de la ciencia nacional. Esto lo dice Ciencia Hoy, no lo digo yo. ¿No? Digamos, ¿por qué? Como 2%. Porque sabemos perfectamente que tal vez ahora cambie un poquito, porque después de, digamos, de tantos años de financiar el sistema científico para esa dirección, están logrando que efectivamente se prueben semillas transgénicas para determinadas condiciones climáticas o condiciones agronómicas aquí. Pero hasta hace muy poco, el 98% de los artefactos científicos venía de San Luis, Missouri. O sea, del Centro de Investigación y Desarrollo de Monsanto. Entonces uno se preguntaba, ¿por qué tanto mimar al sistema científico? O sea, ¿cómo es esta cuestión que el sistema científico se convirtió en el niño mimado que recibe más dinero, etcétera, etcétera, y en el centro del modelo de acumulación, que es el modelo extractivista, el modelo sojero, no participa? Bueno, hay una cosa muy simple. Digamos, hay en la comisión para autorizar las distintas semillas, los eventos, muy bien. La comisión para autorizar los distintos eventos, que se llama CONAVIA, está formada por representantes del Estado, por representantes del sistema científico, pero básicamente, por uno u otro lado, son científicos. Entonces, digamos, hay que tener contentos a esos científicos para que autoricen rápidamente, como se autorizó en 1996, la semilla transgénica de soja, que, como supimos en el 2008, fue tan rápido que Solá arrancó unas páginas del informe de Monsanto y las agregó en inglés al informe de la Secretaría de Agricultura. Esto complicó mucho a ustedes, a los científicos de las ciencias naturales, de las ciencias duras en general, pero también nos complicó a nosotros, porque hay un conocimiento hegemónico, para decirlo de manera que se entienda, que es muy difícil transgredir. Y ese conocimiento hegemónico lo ponen los sistemas de los sistemas científicos, los sistemas universitarios. Entonces, traspasar ese pensamiento hegemónico es muy difícil, y si bien, como yo dije antes, nosotros nunca tuvimos problemas que nos financiaran, y no solamente el CONICET y la universidad, sino también el FONCIT, la agencia donde estaba el actual ministro de Ciencia, pero tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Digamos que no podés dejar ni un pequeño resquicio que digan esto puede estar mal, ¿no? Digamos, los proyectos se tienen que sostener tanto por sí mismo para que los tipos, el último era minería, yo ni quise ver el listado de los que habían salido porque yo estaba segura de que no iba a salir, ¿no? Y sin embargo salió. ¿Esto qué es? Bueno, Miguel es investigador superior, llegó a investigador superior del CONICET, tiene una trayectoria larguísima, digamos, yo tengo una trayectoria importante. Es muy difícil que, por no estar en la corriente hegemónica de los estudios rurales, se nos pueda dejar de lado. Pero fíjense ustedes, ¿quién nos presenta el libro? ¿Gente de los estudios agrarios? ¿Sociólogos, antropólogos agrarios, economistas agrarios? Bueno, eso lo dice todo. Bueno, está Juan. Juan. Bueno, Juan tiene, junto con Fernando Barry, el capítulo un de la ciencia, sobre el modelo del agronegocio y la ciencia, ¿no? Es el culpable de ese capítulo, así que ¿qué? Y Fernando. Hablo sin micrófono. Bueno, yo me perdí una parte de la pregunta porque estábamos organizando el brindis final con vinos agroecológicos que trajimos de Mendoza. Pero la pregunta, Juan, era en el caso, en la elaboración del libro y después en la investigación de ustedes, si vieron cierto silencio cómplice por parte de los otros grupos de investigación de humanidades, y en tal caso, ¿por qué ese silencio? Bueno, sí, a ver, no sé si, sí, hay muchos, digamos, grupos y espacio de investigación, algunos, digamos, también están en una línea parecida a la nuestra o por los cuales podemos llegar a articular, incluso de las ciencias agronómicas o las ciencias exactas. Y hay espacios por abajo también en los cuales articulamos, incluso, por ejemplo, digo, el caso por ejemplo, de Fernando Barri y yo haciendo ese artículo juntos, digamos, Fernando viene de la biología, de otro palo, otra universidad de Córdoba, y con él pudimos trabajar juntos y armar ese artículo que muestra cómo la mayor parte de la inversión de ciencia y tecnología en temas ligados a lo agrario o a lo alimentario están volcados a financiar proyectos que terminan siendo patentes de Monsanto o Syngenta o de Bioceres, Biosigur, que son parte, son, digamos, un consorcio estatal privado que pone plata para institutos de investigación con mano de obra CONICET o de otras universidades nacionales, que tenés 400 becarios y ciento y pico de investigadores en Rosario trabajando permanentemente para producir eso. Si uno contabiliza la cantidad de becarios o investigadores que están pensando en formas alternativas, en todas las áreas de la ciencia y técnica, de la sociología, a la agronomía, es mínimo el porcentaje en ese sentido. Yo creo que igual hay cruces por abajo, hay gente, incluso hay becarios, nosotros conocemos y tenemos relación desde nuestra, tenemos una agrupación que se llama Jóvenes Científicos Precarizados, donde peleamos por nuestros derechos laborales como jóvenes investigadores en formación, ya no tan jóvenes algunos, pero también tenemos una discusión sobre el sistema científico, por ejemplo, y ahí incluso gente que está trabajando en biotecnología empieza a tener una mirada crítica de su propio trabajo, de su propia labor. Hemos tenido casos de gente que ha terminado cambiándose de tesis de doctorado porque ya no se soportaba estar bajo esa lógica, y también hemos compatibilizado casos de estudiantes de biología o de distintas ramas que su tesis doctoral terminaba siendo una patente Monsanto porque su director, sin avisarle siquiera, la vendía directamente a una empresa multinacional. Esto es una lógica que atraviesa gran parte de la ciencia, tanto dura como las ciencias sociales y humanas. Existe, obviamente ese caso no fue denunciado porque la persona no lo quiso denunciar por miedo a la represalia, porque su director era un capo de la biotecnología. Pero bueno, esas cosas suceden hoy en día y sucedían hace 5 o 10 años, y yo creo que se está profundizando, digamos, en ese sentido. Si bien es cierto que hay financiación, como dice Norma, para posturas más alternativas o críticas, cada vez más el Ministerio de Ciencia y Técnica está tirando la línea de la biotecnología, la nanotecnología y las distintas cuestiones de computación o de informática, y esas son las líneas principales. Y después, obviamente, porque es políticamente incorrecto dejar afuera un montón de otras líneas, tienen que poner prioridades de desarrollo social. Ahora está de moda la cuestión de la agricultura familiar, entonces hay que poner la agricultura familiar, pero digo, en definitiva son esas tres líneas las que importan al sistema de ciencia y técnica, ¿no? Y por ahí ya en los grupos menos, o sea, por ahí en la generación nuestra, ya no es tan fácil, que digo, estamos viendo las represalias de no entrar al CONICET, de que empiezan a rechazar los proyectos de FONCIT y agencias de los investigadores más jóvenes o en mitad, porque obviamente tienen más para dónde, por dónde pegarnos, entonces de a poco van quedando cada vez más afuera estas posturas, ¿no? En ese sentido, no sé si... Tamara, yo quería agregar algo hacia acá. Habla fuerte. No, en función de lo que planteaba, de lo que planteaba Juan recién, dos cosas. Una, digo, que tiene que ver un poco con esta, con la lógica más general de la mercantilización del conocimiento. Y hay dos cosas. Norma mencionaba que en la CONAVIA está compuesta por funcionarios del Estado, digamos, los diversos ministerios, que son científicos. Pero la otra, la contracara, digamos, nosotros que también están en la CONAVIA son representantes de las empresas. Lo cual también, digamos, da cuenta un poco de cómo funciona el sistema. Y más de lo que nos toca a nosotros como cientistas sociales, me parece que otra de la lógica del conocimiento, la forma en la que se hace conocimiento, tiene que ver con esta lógica también, digamos, que nos atraviesa nuestras propias investigaciones, que tiene que ver con la fragmentación, con la forma individual e individualista de construir conocimiento, qué es lo que se nos evalúa, porque es verdad que hay financiamiento, pero bueno, el financiamiento está condicionado a ciertas formas de hacer ese conocimiento, y eso también lleva a que, bueno, sea más allá de que por ahí haya algunas, digamos, fisuras y algunas grietas por donde introducir otras temáticas, bueno, esas temáticas, si uno quiere que estén insertas en la lógica del CONICET, del FONCIT, de las becas, de la UBA tienen que seguir ciertos parámetros de entender el conocimiento que son también similares a las ciencias duras. Y bueno, hace que también, que si bien es verdad que hay un montón de gente que está trabajando estas temáticas, todavía el conocimiento sea muy fragmentado y el encontrarlo sea difícil, más allá de apuestas para hacerlo. Bueno, la lógica está individual a la que te llevan, a que, bueno, hay un caso muy claro que es el de Juan. Pero bueno, que sí, que los dictámenes dicen que uno para tener una beca tiene que publicar solo, por ejemplo, que eso vale más que escribir en grupo. Entonces, bueno, también lleva a lógicas de construir el conocimiento que sean difíciles, digamos, también. Ahí atrás está bien pedido el conocimiento. Andrés. Sí, hay algunas observaciones sobre las que quisiera llamar la atención. El concepto de visibilización o, digamos, hacer visible o no hacer visible. Como yo creo que tenemos que trabajar en colaboración en las ciencias, en las organizaciones sociales, hay algunas cosas que deberíamos empezar a conectar. Por ejemplo, ¿qué conexión hay entre la vida urbana y la deliberada hiperproducción simbólica como contraparte necesaria para poder organizar el saqueo? Entonces, una de esas cosas es, por ejemplo, la ley de medios. La ley de medios garantiza esta dualidad, falsa opción entre 6, 7 y 8, digamos, y Clarín, rural, supongamos. Pero mientras estamos entretenidos mirando eso, o lo que yo llamaría una tibia franela, sobre todo en la televisión pública, todo se toca desde arriba para no tocar nada. Es decir, hay un operativo de distracción. Donde las ciudades forman parte incluso en las vitrinas de lo que se come, en las vitrinas de lo que se compra, justamente para insensibilizar. Esto no es nuevo, esto ya fue denunciado con el comienzo de la ciudad. O sea, Georg Simmel, por ejemplo, es un sociólogo que hablaba sobre la indolencia, la falta de sentir el dolor propio, el dolor ajeno, es decir, recluirse en la ciudad, suponer que los pollos crecen en un árbol y olvidar, digamos, la cadena total de la trayectoria que incluye la energía, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros tenemos, yo vengo de la Patagonia, en Neuquén, que en este momento es, claro, es una especie de centro especulativo mundial, donde hace poco vino el ministro de Energía de Estados Unidos, o sea, vino a vigilar si había más inversión china o estadounidense. La población que había sido autosustentable hasta hace muy poco está importando solamente Neuquén, y lo mismo Río Negro, lo mismo Chubut, entre 800 y 1.000 millones de dólares para traer desde el norte comida chatarra, además, que podemos producir en el lugar. Estoy hablando de una cifra enorme. Estamos hablando de una población de 600.000 habitantes. El déficit alimentario de Cuba es 1.600 millones. Tienen 11 millones de habitantes. Es decir, que si nosotros seguimos, y eso significa depender de regalías. Después aparecen los gremios y quieren repartir regalías. Y luchan por el reparto. Es decir, que hay una cadena de complicidades que incluyen a una enormidad de instituciones en ramificaciones de las consecuencias que nadie quiere ver, porque se habla en términos abstractos de externalidades. Es algo externo, yo no tengo nada que ver, yo extraigo petróleo, que además paradójicamente lo llaman producir petróleo. Entonces, otro de esas típicas cosas. Y entonces, hay juegos muy perversos dando vuelta, incluyendo, por ejemplo, en el uso del lenguaje. El lenguaje, yo sugiero sustituir la palabra desarrollo por ir para allá, para por lo menos tiene la duda hacia dónde vamos para allá. ¿Sí? Quisiera hacer una referencia a algo que también mencionaba Jorge Barruti sobre respecto a la cuestión de la erosión genética. Cuando empezó la primera revolución verde, con Norman Borlaug y otros delincuentes más, premio Nobel, Norman Borlaug introdujo este concepto. Bueno, en esa época no había conciencia sobre el valor comercial de la variedad genética. y había, entre otras cosas, algodón de diferentes colores. Ahora están desesperados por encontrar cada una de las variedades. Por lo tanto, la diversidad genética le interesa también a Monsanto, porque las quiere comercializar. De hecho, trata de acopiar y junta a los investigadores y le da premio para que investiguen y anoten dónde consiguieron este tipo de variedad. El programa Araucaria que se proponía en la Argentina, presentado por Aznar, pretendía obtener de comunidades mapuche los datos acerca de cuándo y cómo y qué tipo de variedades de plantas podían ser obtenidas. Es decir que hay permanentemente una vigilancia acerca de qué es lo que hay y transformarlo en mercancía. Pero atentos, porque por supuesto no hay nadie en el mundo, nadie que va a decir que está en contra de la naturaleza. Si uno va a una reunión de accionistas de la Monsanto y le pregunta, dígame, ¿usted está a favor o en contra de la naturaleza? Y lo que van a notar es que estamos a favor, claro. No hay nadie que diga que no. El tema es que nosotros tenemos que diferenciar en qué sentido nos ubicamos y qué cosa. Me parece en ese sentido que el trabajo, las presentaciones, lo que Norma y Miguel, Jorge, todos han presentado, apunta a que les prestemos atención a lo patinoso del lenguaje y a esta separación artificial entre campo y ciudad, y que además el proyecto de la ciudad, que con 200 años, las ciudades que conocemos, cuando la Argentina hace 100 años tenía, ¿cuánto era? 90% era rural, en ese momento 97% es urbano y depende de la provisión de alimentos de otros. Por lo tanto, el proyecto de ciudad en todo el mundo, también en Europa, está fracasado. Sugiero leer, qué sé yo, Lewis Mumford, Murray Bookchin, es decir, hay muchos autores que anticiparon el fracaso de la ciudad. Entonces, este debate, que yo creo que son contribuciones diversas, debería empezar a distinguir los objetivos también de distorsión del discurso y también estas cosas que denunciaba Jorge y otra gente más, el encuentro, por ejemplo, entre el Mocase y Apresí, donde se reúnen víctimas y victimarios, y la ley de semillas, por ejemplo, donde se está discutiendo de qué manera en una clase social intelectual de las ciudades que se le pasa por alto, que es el IIRSA. Y el país que albergó a Raúl Escalabrini Ortiz, que explicó la relación entre el poder y los ferrocarriles británicos, ese mismo país se le pasa por encima que la infraestructura de integración regional sudamericana es el mecanismo de saqueo más grande, con los corredores bioceánicos, con hidrovías, con telecomunicaciones, con muchas cosas más, de la historia económica de América Latina, sino del mundo. Y uno pregunta qué es el IRSA y nadie sabe lo que es. Esa ignorancia que supimos conseguir es resultado de operativos de ignorancia inducida con muchísimas formas, justamente la fragmentación de conocimientos es una de ellas. El incendio intelectual, cada uno se dedica a su especialidad, no habla con el box del lado. Las especialidades están separadas entre sí. Entonces, es necesario empezar a conectar estas complejidades y celebro que se retome, bueno, la historia del extractivismo, que empieza, supongo yo, por ejemplo, en América Latina con la extracción de caucho en el Amazonas, con Gutiérrez y otros hace 150 años. Entonces, está muy bien que empecemos a prestarle, pero también al aspecto ideológico, político, las traiciones, las distracciones, el hacerse, ¿no? Correrse de la responsabilidad que hay. Entonces, me parece que estamos en buen camino si continuamos en esta línea que tantos años tiene también con el Grupo de Norma y otros grupos más, el Grupo Reflexión Rural y muchos más que contribuyen a un debate más en profundidad y con menos diplomacia, sino yendo realmente a la cirugía de las cuestiones. Yeah. yo respeto a las ciencias sociales, o sea, yo hice toda la carrera de sociología, pero jamás ejercí de eso, excepto hice encuestas una vez. Así que, pero lo viví en dos etapas, en los años 70 y lo viví después. Y yo me acuerdo una situación que pinta todo, para mí pinta todo, ¿no? Usted lo conocerá, Waldo Ansaldi. Bueno, había una Waldo Ansaldi fue el director de la carrera de historia, historiadores, creo que, no sé, bueno, pero era director de la carrera de sociología. En ese momento. Entonces había una charla de intelectuales, pero todos intelectuales de porte, ¿no? Realmente, de porte. No me acuerdo quién hicieron, pero eran todos. Y estaban todos discutiendo acerca de la investigación empírica versus pintura general de ensayo. ¿No? Y entonces, ¿qué aportaba uno? ¿No es cierto? Riqueza de mirada amplia, ¿qué aportaba el otro en cuanto a rigor? Y discutían eso, hablaban de eso, eran todos re polenta. Y Waldo Ansaldi en un momento dado dice, pero escúcheme, dice, la verdad, pongamos esto claro, las pautas que pide el CONICET no llevan a nada, no se puede investigar nada con esas pautas, es todo mentira, con eso no logramos nada. Y lo que se produjo fue en ese momento un silencio, todos los intelectuales de porte que estaban todos metidos en la cosa, siguieron hablando como si fuera el Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética, este no dijo nada, sigamos hablando en general, y efectivamente fue, este no dijo nada. Es decir, realmente está todo el mundo enganchado al sistema, y si está todo el mundo enganchado al sistema, ¿no es cierto?, muy poco se puede sacar de eso verdaderamente. A mí lo que me parece es que yo diría que nosotros cuando... Yo estoy de acuerdo que hay que renovar el lenguaje, que hay que romper con los lenguajes específicos, porque además cierto entra una costumbre, un acostumbramiento, entonces uno ya lo dice y no siente nada cuando lo dice. Y a mí me parece que lo que hay para juzgar, para cuando juzgamos esto, hay dos aspectos. Es como una pirámide para mí esto, ¿no es cierto? Entonces, en el medio están los chacareros que le importa a todos los tres carajos, excepto comprarse un departamento acá y mandar a alguien para estudiar no sé dónde o no sé qué, ¿no es cierto? Es decir, a la pura avaricia y las ganancias, las ganancias miserables como todo argumento, digamos, como todo argumento de lo que se hace. Pero hay otro aspecto que para mí es mucho más importante, que es el estratégico, es decir, arriba no son unos pocos avariciosos que dicen vamos a apropiarnos del mundo, ahí hay una estrategia, es decir, en estos momentos están avanzando solapadamente sobre todo, sobre cada aspecto, y han avanzado sobre la ciencia, y cómo han avanzado apropiándose de la educación. Yo me acuerdo que tuve que educar a la hija de la que era mi mujer, que se dio en un momento dado, y lo que le enseñé fue lo que estaba en el libro ese, ¿no es cierto?, de la biología y de la ¿no es cierto?, lo que había, y así se fue formando a la gente. Entonces, hay un momento en el cual está todo el mundo preso de cómo lo formatearon, y está preso del lenguaje con que lo formatearon, y está preso que si no reproduce ese lenguaje no trabaja, y estudió todo eso y no trabaja. Entonces, está preso, es decir, está preso. Entonces, a mí me parece que si uno entiende que acá hay toda una estrategia de control y de dominio y de avance sobre el planeta entero sobre la base de que los recursos naturales se acaban, ¿no es cierto? Si uno, y se da cuenta de que la ciencia es uno de los campos donde ellos han avanzado, ¿no es cierto?, justamente formateando, uno tiene que romper con eso, tiene que enfrentarlos. Y yo creo, nosotros con Andrés Carrasco habíamos acordado en hacer una especie de video, porque además yo lo veía mal, éramos medio vecino, de hacer un video donde él hiciera lo que él siempre decía que quería hacer, que era responderles a sus pares, digamos, sus pares no pares, ¿no?, los de acá del CONICET, diciéndole, miren, lo que ustedes dicen es una mentira de que un alumno mío sería capaz de refutarlo, mienten sistemáticamente para seguir manteniendo esto. Esa era la idea, y lamentablemente se murió. Pero es que yo creo que esto no es cierto que la ciencia tenga alguna verdad. La ciencia es un verso. La ciencia, a ver si se entiende. La ciencia que nosotros tenemos acá como ciencia es una mentira que puede ser verdaderamente desarmada inclusive desde afuera con el sentido común. Desde afuera con el sentido común. Yo voy a dar un caso. En 1991 se crea la CONAVIA, ¿cierto? En 1996 se aprueba el paquete tecnológico. En 1999 aparece el Comité de Bioseguridad, que es el que dice, bueno, ustedes pueden comer esto porque esto no está re bueno, no hace ningún drama, ¿cierto? Y en el año 2000 hay un documento de la FAO que dice, la verdad que yo no tengo idea de que puede producir la soja. En cuanto a resistencia, de malezas, en cuanto a montones de cosas. La FAO lo dice en el 2000, o sea, del 91, uno sin saber nada de biología sabe que del 91 al 2000, y por supuesto mucho más, todo es un salto al vacío. Todo, la ciencia es un salto al vacío en el mejor de los casos. Y en el otro caso es una mentira total. Porque avanzan sobre supuestos que no saben que son así, nada más que están instituidos y tienen el poder de autovalidarse. Entonces yo creo que hay que enfrentarlos de una manera brutal, digamos. No hay manera de convivir y de ser suaves. Yo estoy de acuerdo con lo que voy a decir. No hay que bailar el minué con esta ciencia, no hay que bailar el minué. Hay que ser heavy, totalmente heavy. Mienten, todo lo que dicen es mentira, es falso. Y hay, insisto, hay un montón de datos, de informaciones, de cosas, digamos, que se pueden usar y que se puede tirar piedra de afuera y hacerlos pelota, ¿cierto? Porque ellos mismos saben que mienten. Este hombre que está acá es Eduardo Cerdá, que si el que no vio el video de él debería verlo, que es uno de los que realmente lo que ha hecho es en la práctica, ¿no es cierto?, ha producido hace, no sé, 10, 15 años que está produciendo trigo sin usar absolutamente nada y produce exactamente lo mismo que el vecino que usa todo. Es una especie de Che Guevara, aunque no quiere ser, porque, claro, él es el verdadero peligro, ¿no es cierto? Pero y él demuestra lo que él hizo y que está en un video por todos lados, Raúl Cerdá, Agroecología, lo que demuestra que realmente es todo mentira. La química sintética, en cuanto a los efectos que tiene y en cuanto a las bondades que tiene, es mentira. La biotecnología lo mismo. Pero hay algo más grave que esto. Y es que no es cierto que todo el mundo diga que el punto que están avanzando y que por hay que pararlos, y si no matarlos. Eso, matarlos. Que es que no todo el mundo dice yo estoy con la naturaleza. No. Yo, Craig Venter, que es el que decodificó supuestamente el genoma humano, ¿no es cierto?, escribió no hace demasiado tiempo lo siguiente: la agricultura, tal como la conocemos, tiene que desaparecer. Nosotros, en los laboratorios, podemos producir proteínas mucho mejores. Y hace 30 años, en el año 70, ya lo estaban diciendo eso. ¿No es cierto? Nosotros, hay un tipo que es creo que en el New York Times o una cosa así, que es del Comité de Científicos Atómicos, el tipo dijo, la verdad, dice, que el único ser viviente que es importante para nosotros son las bacterias que nos componen. Nosotros podríamos vivir sin todo el resto de la naturaleza. En el año 70. A partir de allí hay un montón de declaraciones. Ellos trabajando con biología sintética, con nanotecnología, ya experimentando, porque ya los químicos tienen nanotecnología, todo experimentando todo eso, ¿no es cierto? Ellos están dispuestos verdaderamente, y por eso no les importa, porque desde el punto de vista capitalista no tendría sentido, no les importa nada que la Tierra se destruya, porque ellos están pensando un futuro en donde realmente la vida de la Tierra no es importante para ellos. Ellos están pensando en otra cosa. Energía, la Tierra para energía, sobre la base de nanotecnología y biología sintética, que no es vida. Entonces, digo, lo que yo digo es que hay que romper definitivamente con la ciencia y atacarla con cañonazos y desprestigiarla ante la sociedad. Y el que preguntaba Guillermo ahí por qué la ciencia social, digo, bueno, no tiene nada para decir la ciencia social. Por eso se quedan calladas, porque realmente están jugando en su juego pequeño de prestigios, porque nadie ha sido formado verdaderamente en una mirada crítica de nada. Me parece que no escuchamos bien lo que estuvo contando Juan, ¿no? No tendríamos que cerrar todo, digamos, cerrar todo por lo maravilloso o por lo espantoso, digamos, es un error fundamental que lleva, digamos, a la no salida y a aún cuando pensemos que es la maravilla total, el paraíso perdido, cerrado, es autoritario. Dejemos las cosas abiertas. Hay una generación de, fíjate vos que libro en libro, el tema del sistema científico lo toman un biólogo y un sociólogo menores de 40 años. Esa generación de la que hablaba Juan existe. Esos jóvenes formados por los capos de la biotecnología están en nuestro Instituto Gino Germani, y cuando yo me entero quiénes eran los directores, digo, bueno, les ganamos, porque les ganamos a las crías, ¿no? Dijimos, es como si estos o si los jóvenes que se formaron con nosotros estarían en una reunión política académica con los varones de la biotecnología, ¿no? Pasa al revés. Y me parece que eso es importante, eso abre. El sistema científico no es absolutamente cerrado, digamos, hay que conocerlo bien, saber que hay autoexiliados dentro del sistema científico, digamos que hay algunos que reciben 4 millones de dólares para sus laboratorios y otros reciben lo mismo que recibimos nosotros del Fonsín. Entonces me parece que yo no haría cosas tan abarcativas, globales y cerradas. La ciencia es, junto con el arte, una de las actividades que contienen la posibilidad no solamente de un régimen de verdad, sino también de creatividad. Entonces me parece que hay que también recuperar esa ciencia, ¿no? También hay que recuperar al conocimiento de Occidente que se llamó ciencia, y en ese sentido yo creo mucho en el concepto de ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos. Pero en esa ecología de saberes también está el conocimiento científico, y el conocimiento científico, en este momento los sistemas científicos están como secuestrados, si se quieren, como estamos todos nosotros, por la comida o por lo que fuere, y también hay que desactivar de tal manera de recuperar. Yo no me imagino, digamos, generando otras cosas sin el conocimiento científico, como no me lo imagino pensándolo o generándolo sin el arte o sin las humanidades, ¿sí? Entonces me parece que eso tenemos que tenerlo claro, porque si no, digamos, empezamos a voltear todo y parece que nos quedamos solos nosotros, y no es así. Yo creo que uno no tiene el conocimiento único, la papa y la verdad, ¿no? Digamos, tenemos verdades precarias que se van resignificando con el tiempo, que se van resignificando con el trabajo de muchos, y me parece que esa es la forma de avanzar. Porque si no, nos vamos con una idea de, por lo menos yo lo sentí, quién sabe vos, no fue tu intención, de esta cosa redonda y cerrada, que no tiene fisura. Y todo lo que es producto del accionar del hombre es fisurado, es fallado. Y es ahí donde se cuela el conflicto, es ahí donde se cuela la resistencia, es ahí donde se cuela la posibilidad de que una sociedad avance. Está diciendo Maxi que dos cosas, que demos por terminado para pasar al vinito, pero antes, que mañana en el instituto, sí, Juan, lo voy a decir. No, es una cosita más. Bueno, será que el primero de... Mañana en el Instituto Gino Germani, ¿a qué hora? 19:30 vamos a tener a un colega y a un compañero ecuatoriano, Mentor Sánchez, que nos va a hablar, nos va a desactivar, si se quiere, el mito de la participación ciudadana de Rafael Correa. Entonces están todos invitados. ¿Y qué más, Juan? No, por ahí en esto de la ciencia, creo que no solo estamos en CONICEVE, pero hay grupos de intervención concreta en los territorios, pero de la mega minería a la extracción de la basura en el urbano, a espacios de co-producción con movimientos sociales, un montón de colectivos de jóvenes investigadores, no tanto, y los bachilleratos populares. Los bachilleratos populares que están llenos también de gente de formada en universidades, donde estamos tratando de activar y reactivar eso. Y también ejemplo, digo el caso de Norma y Miguel, Estela Bamba, comprometida, o Andrés Carrasco, recientemente fallecido, que por poner en tapete algunas cuestiones también recibió la avance de las corporaciones, de CONICET, intentando hacer un juicio ético, etcétera, que digo, en parte de esa disputa, digamos, pero no, que exactamente como decía Norma, no es algo cerrado, que está ya clausurado. Usted lo hizo desde adentro, Norma y Miguel lo hacen desde adentro y nos formaron para hacerlo nosotros también desde adentro, a ver si nos dejan entrar, pero por lo menos vamos a intentarlo, digamos. Y de adentro y desde afuera, bueno, porque es un adentro y una afuera permanente. Norma y Miguel no se quedan solo en la facultad. Han recorrido el país y América Latina, Andrés recorrió todo el país también, y hay un montón de investigadores, incluso ya de más grandes, que siguen recorriendo los Maristela. Digo, entonces ahí hay un fermento, me parece interesante. En el caso de Andrés creo que se va a transformar también. Tal cual, además me parece importante reconocer que uno de los creadores del CONICET, que fue Oscar Warsawski, en Ciencia y Cientificismo, planteaba esta necesidad estratégica que nosotros establezcamos agendas de investigación de modo colaborativo y múltiple, en vez de justamente compartimentarnos. Y me parece que esta apertura, que bien señalaba Norma recién, implica que es un espacio de lucha más, y que justamente la invisibilización tiene además esos niveles. Una pequeña anécdota: a Jacobo Timerman, cuando le preguntaron sobre el éxito del diario La Opinión, decía algo muy, muy interesante. No sé si fue invento de él, pero decía: en el área cultural éramos de izquierda, en política éramos de centro y en economía éramos de derecha, porque entre ellos no se leen. Lo mismo pasa con la academia en todo el mundo. Nosotros no tenemos por qué caer en la trampa del corporativismo dentro de las universidades para que haya una especie de izquierda que puede tocar lo que quiera, no importa si es Foucault, Rodolfo Kusch, Marx, lo que quieran, hagan lo que quieran, es una especie de kindergarten de la izquierda. Después hay una especie de hegemonía centrista, digamos, el extremo centro, y después, bueno, en las ciencias duras hay nanotecnología, hay estas llamadas tecnologías de punta, que son las de ese lugar, pero también hay tecnología de puntas para la distracción. Por eso nuestros hijos y nuestros nietos están siendo infelices con las conectividades y las tabletas y los correos electrónicos, etc. Es decir, eso es. Por eso digo, conectemos esa realidad, porque una cosa está porque está la otra, ¿no? O sea, son aspectos que hay que tener en cuenta. Bueno, queríamos poner esta actividad en la semana de la lucha contra Monsanto, no lo dijimos al comienzo, pero esa era la idea. Queremos también, digamos, homenajear a Andrés Carrasco, que aparte de ser el científico que ustedes nombraron, fue un importante amigo de Miguel y mío. Y por otro lado, digamos, recordar que es 29 de mayo, 45 años del Cordobazo. Así que los cordobeses que están acá, digamos, recordar aquel acontecimiento, aquella irrupción que marcó en un antes y un después la historia argentina. Gracias.